en Panamá. Un juicio político. Así denominan las organizaciones sindicales las acciones del gobierno panameño en contra de 9 sindicalistas. El caso lo definen como una clara persecución. Ellos deberán someterse a un proceso judicial. Nos enlazamos con Ronaldo Ortiz para ampliar la información. Estamos con el dirigente sindical panameño Gabriel Castillo de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. En momentos de que se presta una persecución al movimiento sindical panameño, a su dirigencia específicamente, ya que se está convocando un juicio. Don Gabriel, para que nos explique un tanto esta situación, el gobierno Martinelli una vez más atentando contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras aquí en Panamá. Bueno, el gobierno de Ricardo Martinelli, una vez entró a gobernar este país, declaró de que ese era un gobierno 100% de la empresa privada. Y bajo esa premisa ha venido gobernando este país, manejándolo como si fuera su hacienda pública, su hacienda privada. Y eso trae como consecuencia entonces una serie de persecución con todas aquellas fuerzas que de una u otra manera se oponen a sus políticas represivas y antipopulares. Y por supuesto al movimiento sindical, que empezó a atacarlo, trató de impulsar una ley denominada la ley Chorizo, que hubo una serie de compañeros indígenas del área Boca del Toro, Changuinola, asesinados y otros detenidos y perseguidos por razón de que se estaba de una u otra manera persiguiendo al movimiento sindical. El movimiento sindical reaccionó, no le permitió esa ley y siguió defendiéndose y luchando contra el neoliberalismo, la vía de luchar hasta desmantelarlo. Las reacciones han sido de esa clase y por lo tanto entonces hay una abierta persecución contra el movimiento sindical panameño. En 2011, cuando el movimiento sindical fue a la OIT y logró en mancomunado esfuerzo con las organizaciones internacionales de la solidaridad para designar a Panamá como miembro de los 25 países más violadores de los derechos sindicales en el mundo, hubo la reacción del presidente, fue a través de la ministra de Trabajo, fue venir a Panamá y reabrir el caso que ya había sido sobreseído de una investigación penal por la utilización de los recursos de seguro educativo a la audiencia sindical, que se demostró que no había de ninguna manera delito alguno, no habían anomalías que tuviera la necesidad de una demanda, y fue sobreseído. Esto se reabrió a una solicitud de la ministra de que Contralora le diera una certificación, una carta para reabrir el caso. En este país y en los otros países usted puede reabrir un caso cuando tiene una nueva prueba. Sin embargo, aquí no hubo prueba, sino una carta de la Contralora donde decían que no había, que sí había delito, y con esto reabren el caso, persiguen a 9 dirigentes sindicales de todas las centrales de este país y se les persigue a los niveles de que se constituye ya en una persecución de carácter político, porque la propia ministra de Trabajo posteriormente va y pide una sed de sentimiento y ella, la fiscal se lo niega inciten en seguir hasta llevar a los dirigentes a una condición de llevarlos a juicio. Esto no ha sido posible, había una serie de violación del debido proceso, de levantamiento evidente de un expediente amarillo que está inventado con la única razón de querer llevar a los dirigentes a la picota. Y entonces los dirigentes se han venido defendiendo, nos hemos venido defendiendo, hemos venido argumentando y hemos venido señalando todos los vicios de carácter procesal que tiene esta documentación, pero como es un juicio político, independientemente de eso, y todos sabemos que Martínez tiene el control del Ministerio Público y de los órganos judiciales, están obedeciendo a una consigna del Presidente de la República y el Ejecutivo de llevar a juicio a la audiencia sindical de 9 centrales de este país. Este fue el compañero Gabriel Castillo, dirigente sindical perseguido por el gobierno de Ricardo Martinelli. Para ustedes desde Panamá, Ronaldo Ortiz, para Radio Revista Voces Nuestras.